Hola, hola, buenas noches. Estamos en Asignatura Pendiente. Me encuentro aquí con mi hermano. Estamos también en Racuna Radio. Hermano. Hola, buenas noches, señores y señoritas. Acabamos de entrar a Racuna Radio. Los que nos siguen en vivo, ya nos habíamos hablado antes. Pero para todos los que nos escuchan aquí en Racuna Radio, bienvenidos. Comenzamos con su podcast de confianza, que por lo pronto para el día de hoy es un tutti frutti, es un chacharacheo de noticias. Invitados. Okay. Estamos saludando a las personas que están aquí dentro de Facebook. Nuestro primo Macario, estábamos hablando de una posible batalla de gallos. Sí. Vamos a hacer rima, pero la verdad es que yo sería muy canchero y yo sí me robaría algunas ahí que he escuchado, algunas personas. Seguirías en Acuña Foral. Sí, pues sí, estamos volviendo aquí al en vivo, también al podcast que hacemos quincenalmente en Racuna Radio. Semanalmente, pues, pero una semana, como lo han visto, es un programa pregrabado y otra es nosotros hablando como comentaristas vulgares de televisión. Los vulgares que somos. Nada más una promoción pagada, 4 y 5 de septiembre. Expo Mundo Hip Hop de nuestro primo, bueno, lo acaba de estar participando, nuestro primo Macario, alias Maco el Flaco. Tal vez ya la cagada, no tuve que haber dicho que eres la sorpresa. El artista que está detrás de Maco el Flaco. Vamos, está la promoción junto con él. Ah, ok, yo pensé que era. Está Fumo 871, Social Café, Achepe, Reno 871, School 77 y un invitado sorpresa que creo que era mi primo. Por eso alguien más, porque aquí está en sus redes. Hay una promoción 4x2 por 4 entradas que compres, te dan solamente 2. No, no es cierto, al revés, ¿no? Compras 2 y te dan 4, es decir, 2x1 ampliado. Así es. A las primeras 5 personas que compren 2 boletos. El boleto individual cuesta $200 y pues la presentación es el 5 de septiembre a las 5 de la tarde. 4 y 5 de septiembre, creo que ya está mi primo para el 5 de septiembre. Así es. A las 5 de la tarde. Vayan. Esperemos ir también nosotros. Sí, vamos. Contestar. Sí, vamos a ir. Yo soy MC Siboldi, Super Saiyajin. Voy a aventarme unas cuantas rimas. ¿Cómo te llamarías si fueras MC, carnal? Yo creo que sería Asesino con 6Z. No lo sé. Dice aquí Yamirel Jasso, ¿de qué va a tratar hoy? Hoy va a ser un tutifruti de temas sueltos. Yo tengo varios ahí que quisiera meter aquí al podcast. Pero pues tenemos ahora una cierta barra libre para hablar y decir nuestras tan acostumbradas tonterías. Nuestras necesidades más íntimas en cuanto al podcast. Vamos a hacer un reto ya. Pues como siempre hay que comenzar con lo relativo al inicio de clases, ¿no, carnal? ¿Cómo te ha ido en esta otra semana? ¿Qué se sabe de nuevo? ¿No tienes algún chisme ahí de la Universidad de Guadalajara que tengas a bien compartir con...? Pues podríamos hablar sobre la manifestación que hubo en Casa Jalisco relativa a la... ¿cómo se llama? A la conservación de estas áreas. Es un parque, ¿no? Casa Jalisco, pues es donde, sí, pero, donde vive Alfaro, ¿no? Sí, pero el que quería la Universidad de Guadalajara conservar o quiere conservar para que no se haga. Ah, muy bien. ¿Para que no lo hagan qué? Creo, la verdad no me acuerdo, pero yo recuerdo la manifestación que fue tristemente reprimida. Sabemos las intenciones de nuestro gobernador, que no son siempre las más democráticas, y pues obviamente hubo represión, ¿no? Acá a los todavía los ¿cómo se llama? Vecinos de Huentitán también quisieron que la UDG se uniera a su causa porque también están tratando de conservar un predio. Fíjate que yo no supe nada de eso, carnal. ¿Fue esta semana o qué? La semana pasada. La semana pasada. La semana pasada. Y hubo pues golpes y todo, hubo detenido, violencia sabrosa y todo. Así es. Y con el inicio de clases, en estas 2 semanas que llevamos, 3, ha estado relativamente bien. Ya estamos tratando de acostumbrarnos, a regresar otra vez, acostumbrarnos a lo de las clases en línea. Ya mis alumnos los he visto un poco más apegados a este sistema. Los de primero, que son los que más sufrieron, porque el cambio de secundaria a prepa ha sido un poco difícil, porque en secundaria muchos no tenían clases en línea ni nada. No hicieron, nada más les mandaban tareas, y pues se ve y se siente el rezago con estos morros. Eso pasó en... Hola, Melissa. Eso pasó en las escuelas públicas, ¿verdad? La mayoría de las escuelas públicas no había dado cuenta que nada más hicieron un guandajero. Sí, sí, sí, sí. O sea, que sí conviene de repente meter a tus hijos a una escuela privada. Uh-huh. No se diga más. Sí. Escuelas privadas, Marsella, ¿verdad? Es tu comercial, ¿no? Escuela privada, Marsella. Ahorita ya que llegue el momento... Sí. Tú todavía no entras, ¿verdad, carnal? No, pues ya estoy yendo a la escuela, ya estoy yendo al colegio a hacer los horarios. No había visto la necesidad de hacer un horario. Y estoy viendo que si es una... pues un trabajo titánico, o sea, necesita ser un verdadero, ¿cómo se llama? Moisés, para atravesar esos difíciles lagos de la... De la programación académica. Sí, no me he fijado qué difícil es que te queden armoniosos. Yo siempre me he quejado de por qué a veces en los horarios de los profes hay tantos huecos, o por qué... Y también tristemente me fijo que muchas escuelas todavía siguen haciendo sus horarios con papelitos, o sea... Realmente las coordinaciones, o normalmente las posiciones que tienen las coordinaciones, son de personas ya medio grandes. Uh-huh. Y por eso les cuesta más trabajo ajustarse a la tecnología. ¿Medio grandes, o como yo le pienso llamar, análogas? Generaciones análogas, es cierto. Si me costó trabajo hacer un horario, y fíjate, no es tan difícil. Son 6 maestros de español, 6 maestros de inglés, es escuela bilingüe, 50% y 50%. Y hay otros 4 maestros de escuelas especiales. Uh-huh. Entonces no es la gran cosa. Y me costó trabajo utilizando tecnología. Me pasé como unas 5 horas. Porque tuve que declarar desde el principio toda la escuela. La escuela está empezando... Es una escuela vieja más bien. Pero que ahora tuvo una de estas necesidades. Porque en la cambiaron de administración. Cambiaron de dirección y de coordinaciones. Entonces nos tocó escribir desde a qué hora van a entrar. Hasta qué hora van a salir. Cuándo van a hacer los bloques. Y tardamos con tecnología. No me imagino cómo le hacen estas doñitas de manera análoga, así con cuadritos y con... Sí, sí, sí, no manches, imagínate de veras cuánto trabajalal. ¿Cuánto trabajalal exactamente es lo que se hace? Como se dice académicamente, el trabajalal. Entonces, estamos haciendo eso, horarios. Esa escuela es de corte personalizado. Es la primera vez que entro a un colegio que trabaje con el modelo... personalizado. Es precisamente esto que se ha vuelto tan famoso en los últimos años, Montessori. No tan pocos años, el método Montessori o Freire, creo que se pronuncia Pierre Freud, y otros teóricos. Y me gustó. En la primera semana tuvimos un curso de ¿cómo se llama? De educación personalizada, y me gustó ver. Y eso me gustaría discutirlo después, o no sé si hay tiempo para discutirlo el día de hoy, pero yo creo que si hay tiempo, ¿no? ¿Cómo las escuelas se basan en diferentes, o las estrategias didácticas, o las estrategias pedagógicas, ¿no? Bien, se basan en diferentes cosas. Me llamó mucho la atención que esa parte, desde la idea que todos los seres humanos somos diferentes, somos únicos y especiales, parte de que tenemos diferentes intereses, diferentes... afinidades y diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces se ajusta la educación en vez de ofrecer un tema o un contenido de manera análoga, de manera homóloga, a todos tienen que avanzar al mismo ritmo. Si tú vas quedando detrás, tú échale más ganas, porque al contrario, ahí, por ejemplo, trabajan con guías, o sea, tiene un procedimiento muy específico, dependiendo si es Montessori o de Pierre Freud. Pero el Montessori es muy, muy estricto. El otro tiene oportunidades más abiertas, y en ese sentido nosotros podemos establecer, por ejemplo, la primera semana vamos a hablar de ecuaciones cuadráticas. Entonces tú haces una guía que tenga el contenido, que tenga preguntas, que haga investigaciones, que los guía a ellos a buscar el conocimiento y los pasos, y le dejas algunas actividades. Entonces tú tienes esa asociación de guías, por ejemplo, la semana 1, 2 guías. O 3 guías. Entonces tú se las dejas a los morros, y los morros tienen 1 o 2 semanas para acabar con esas guías. Entonces tú te centras, dejas a los que pueden hacerlo solo, y a los que están más atrás, te pones a trabajar con ellos nada más. Sí. Entonces está interesante esa propuesta de cómo distribuir el tiempo, en lugar de ser el profe que se para enfrente a dar la clase, a explicarla, que eso es lo más usual, y de repente en matemáticas es inevitable porque... La exposición, ¿no? Como método de enseñanza. Exactamente, porque si no quedan bien sólidas las bases, tienen la necesidad a fuerzas de escuchar una explicación. Entonces me llamó mucho la atención, estoy trabajando en aprender lo más posible para tentativamente en el futuro, o sea, lo que se pretende es que en el futuro me certifique como profesor de educación personalizada. Y pues seguir operando en estos caminos de la birria, en estos caminos de la riel, la academia. De matemáticas. Nos están diciendo que sí, señor. Sí, está muy interesante, como por ejemplo en el caso de las matemáticas o de las ciencias exactas, que normalmente tienen una guía nada más, como caballo de calandria, cabrón, hacerlo o ampliarlo de esta forma, sí es un cambio medio drástico, ¿no? Nos dicen que se está escuchando medio cortado. Pueden escucharnos también de una forma lineal, sin broncas, en Racuna Radio. Aunque no sea compatible con su... con su aplicación de Facebook. Si no están viendo sus teléfonos, vayan a una página de Google o del buscador que tengan, y ahí escriban racunaradio.com y ahí nos pueden escuchar sin cortes. Así es. Pues, ¿y qué otras actividades estamos haciendo? La primera semana que comenzamos a trabajar después de vacaciones, tuvimos ese curso de educación personalizada. Después estamos trabajando... que es la primera vez también que trabajo con un salón propio, como en otros países, que el profe de matemáticas tiene un salón y ahí asisten los alumnos. Órale. Y así de español, de tal y tal y tal y tal. Entonces, está interesante porque ahí puedes tener herramientas más sólidas y eso sirve demasiado. Me doy cuenta que, por ejemplo, cuando estamos hablando de secundaria, y todavía hay quien a ese nivel, que yo sé que en México casi no pasa, no se saben las tablas de multiplicar. ¿Cómo crees? Entonces, en tu salón de matemáticas pones unas chingadas tablas de multiplicar. Bueno, no las tablas de una por una, sino se llama tabla pitagórica, que tiene hasta el 10 para un lado, hasta el 10 para el otro, y los espacios en la matriz hacen las multiplicaciones. Entonces, el morro que está ahí, que posiblemente o eventualmente tenga que resolver o tenga que usar las multiplicaciones y no se las sabe, no tiene necesidad de consultar nada, solamente voltea a ver el pizarrón. Voltea a ver su... Entonces estuve buscando ahí algunas estrategias pedagógicas para poner ahí. Le he visto hasta el momento, o sea, tengo láminas que por mi firma de contrato no puedo divulgar, pero en el sentido del propio diseño que yo pude llegar, pues hice, por un lado, hay algo que se llama abecedario científico, que pone un científico por letra. Por ejemplo, para A es Albert Einstein, para la N es Isaac Newton, y así con todas las letras. Obviamente con X no hay ningún cabrón, porque no han agarrado un japonés o un chino japonés, pero esos los voy a poner en todo el salón de clases y voy a resaltar a las mujeres en la ciencia, porque regularmente hay mucha abulia de parte de las señoritas a la hora de estudiar ciencias, y creo que la secundaria es un buen lugar para comenzar a generar este interés para los por las ciencias. Sí, señor. ¿Cómo la béisbol, carnal? Me late, es algo también nuevo para mí, yo no lo conocía. La semana antepasada que estuvimos transmitiendo también, ya de regreso, me acuerdo que me platicaste de este curso y se ve muy, muy, muy interesante. No sé por qué no escucho la transmisión. Sí. Por otro lado, en eso han combinado mis actividades esta semana. Sí. La última cosa que hicimos pues fue ponernos a hacer el horario de secundaria, y es una labor titánica. Yo pienso que ya con esas bases, el siguiente año, si sigo trabajando ahí, pues va a ser mucho más sencillo. En 5 o 10 minutos lo voy a terminar, que nada más va a haber necesidad de cambiar nombres en el caso de que cambien profesores, pero ya están las horas sólidas, o sea, ya está la carga horaria sólida, nada más cambiaríamos los nombres de las personas que la darían y eventualmente su sus restricciones de horario para que el horario las acomode tal y como van. Pero sí, sí le sufrí un rato al seso. Sí tuve que recordar mis clases de combinatoria, de permutaciones, de combinaciones y de... Y es todo el día, mi día no se ha terminado. Llevo exactamente 16 horas despierto, sí señor. De 8 a... Y aquí estamos. En unos vamos, la sexivalita nos va, nos llamamos. No, 16, no, yo también exageré. ¿Cuántas horas son de las 5? 25, 32 horas tengo despierto. 15 horas y 27 minutos nada más. Bien, bien. Y sin comer, quiero agradecerle a mi esposa que seguramente me está escuchando y más le vale que me esté escuchando. Yo creo que sí. Sí, se pausa, dicen. Pueden escucharnos en racunaradio.com. Ahí estamos completamente limpios de voz. Aquí por problemas que hemos tenido últimamente, pero esperemos puedan escucharnos en racunaradio.com o esperemos también que se ¿cómo se dice? Que se equilibre esto bien. Muy bien, yo esta semana pues todo el tiempo yo tengo clases de 7 de la mañana a 8 de la noche casi todos los días, entonces estoy en la casa todo el día. Somos unos esclavos de la educación de este país. Maldita sea, y eso que... Pues nada, México. ¿Qué te iba a decir? ¿Todo el día, Carlón, también? Sí. Nada más trabajo. Nada más los viernes salgo a las 5 de la tarde. Pero... Por ejemplo, las clases duran 40 minutos. Entonces, pues no hay... No hay mucha bronca, ¿no? Porque salgo 20 minutos, descanso 20 minutos y comienzo la siguiente. Fíjate que me pasó algo bien desgraciado. Somos nosotros mismos los que nos estamos viendo, pero pues que quede ahí el registro de todos modos para los que... Sí, es que pues se entrepausa. ¿Qué te iba a decir? Dime. El... What I'm going to say. ¿Qué te iba a decir? Ah, me lleva la... Pues... Que se me hace curioso cómo en el colegio donde doy clase en la mañana, en que van a ser presenciales a partir del siguiente lunes, uh-huh, y en las tardes darlo en línea, me di cuenta que aunque no sea consciente, sí prefiero darlas en presencial. No, o sea, yo era de los que, como sea, la clase se tiene que dar y ya. La clase ahí nomás está ahí, ya. La ignorancia ya está para valerla, para deshacerla. Y entonces yo decía, no, pues como sea, me da igual, yo no tenía alguna preferencia particular. Sabía que algunas cosas son mejores en virtual y ahora que sé que estamos en presencial, me siento más animado, siento que hay más... posibilidad de realizar diferentes actividades que las limitaciones que se tienen en virtual, porque en la tarde doy nada más en virtual y se me doy cuenta que se me escapan cosas, o sea, no se me escapan cosas en cuanto a conocimiento, se me escapan cosas en el sentido de que si hubiera actividades, me quedaría claro, estaría seguro que los conocimientos se están generando. Lo están adquiriendo, exactamente. Y eso es, yo creo que el limitante más grande, ¿no? Que en realidad no haya quien... no hay una certeza completa de quién está 100% tomando el conocimiento. O el 40, como siempre lo hacen, pues, pero creo que está bajando el porcentaje aún más estando en línea que estando en presencial. Sí, sí, señor. Saludos a José Curiel Lozano, que siempre... José, otra vez, ¿cómo lo que hago? Julio César. No es que no me sepa su nombre, sino que me apendejo porque se me ocurre de volada. Julio César Curiel Lozano, un saludo, hermano, y esperemos que tu perro Demetrio, el buen Demetrio, que se chingó su espina dorsal, se componga. Sí. Yo sé que siempre lo escuchas y que tarde o temprano va a llegar este mensaje. Cuando te llegue este mensaje, deposítame 100 bolas. No te creas. Porque ando bien atorado. Sí, sí, señor. Gracias por escucharnos. Él ha estado pendiente y regularmente está pendiente de los podcasts y dice que le agradaron los últimos que hubo con el profe cubano. Queda uno del profe cubano. Sí, editado ya. Ya está por salir. Ya está por salir el segundo del profe Barcelona. Le agradecemos a la distancia que haya colaborado con nosotros y es uno de los de las cosas que queremos hablar, ¿verdad? Entonces van a quedar, y hay que publicarlo también, una semana de un podcast ya pregrabado y otra semana de este Argüende y Mitote en Racuna Radio, aquí desde las instalaciones, con... De Arcadia. Sí, vamos a ver cómo ampliamos este horario para conseguir una mejor calidad de red y nos puedan ver como antes. Y pues mandar eventualmente aquí los podcasts. También hace falta publicarlos oficialmente. Sí, vamos a hacernos el espacio para generar las cortinillas, que es lo que nos hace falta. Algunos mandes a corto, ¿cómo se llaman esas cosas que haces antes de cortes comerciales? Eso también se llaman cortinillas, ¿no? Se nota que estudiamos comunicación, ¿verdad, hermano? Se nota que somos unos expertos en este pedo. Sí. Dice, hablando de las clases en línea, ¿creen que para los niños se les dificulta el aprendizaje? Yo creo que bastante, y por dos razones. Una, obviamente porque los niños, si están tomando la clase sin supervisión, viéndola, la clase sin supervisión, normalmente no tienen, obviamente, las herramientas para poder interactuar tanto en línea como con la misma aplicación, ¿no? Y número dos, pues que los ambientes que generan los profesores, pues son muy diferentes a los que se generan en casa. Porque sea lo que sea, pasa el del agua, o llega el del gas, o se escucha, hay ruidos, hay distractores que a los niños, pues obviamente los entorpece, ¿no? Entorpece su calidad de aprendizaje, y obviamente pues se rezagan mucho más, ¿no? Y pues no se pueden rezagar, no entiendo aprender. Y además de que las estrategias pedagógicas que se pueden aplicar, hablando de manera más profesional, que estoy rezando porque quede claro esto que voy a decir, las estrategias pedagógicas que se diseñan en cada consejo técnico se ven muy limitadas por la vía de virtual. Las estrategias pedagógicas para enseñar cualquier cosa, ¿qué es una estrategia pedagógica? Yo tengo que enseñar, por ejemplo, el concepto de, ¿qué te gusta, hermano? Teorema de Tales, teorema de Pitágoras, nacionalsocialismo, mi hermano, porque son temas pues relativos a, ¿cómo se llama, Carlos, lo que estudiaste tú? ¿Cómo se llama? La disciplina de disciplinas. la disciplina de disciplinas de historia. Entonces, las estrategias didácticas son toda esta serie de actividades y de ambientes que los profesores diseñamos todos los días o diseñamos previamente a que las clases lleven a cabo. Entonces, si tienes como herramienta principal de trabajo una cámara y una computadora, se ven muy limitadas porque pues a todos estos niños que tienen dimensiones de aprendizaje tales como lo kinestésico, pues les cuesta mucho trabajo tener que concentrarse de manera obligatoria en lo visual y en lo auditivo. Entonces, Sí es importante que asistan a clases, o es lo óptimo, yo pienso, con los niños. Sí, es que cuando son exactamente así, no aprenden más teniendo contacto con el conocimiento. Obviamente porque no tienen las herramientas intelectuales para comprender un concepto así habladas. Ah, exactamente, un concepto, y sí, incluso para a nivel universitario se vuelve complejo de repente tener que aprender a partir de esas herramientas. Es increíblemente más difícil para que un niño pueda desarrollar sus aprendizajes. Pero ahí está el apoyo y la obligación de los padres de continuar. Obviamente, si te estás en una escuela pública, la exigencia relativamente es menor. Pues ya lo vimos, ¿no? Ni dan clases en línea los pinches profesores. Ni dan clases en línea en las escuelas privadas, y no es porque tengamos algo en contra, o no sé qué tan en contra deberíamos estar de las escuelas públicas que nada más hicieron güeyes. Porque en las escuelas privadas que tuvimos, o que tenemos posibilidad de trabajar, las clases se tuvieron que dar, bien o mal, se llevó a cabo o se cumplió con los... Se cumplieron no con no los estamos programas. En contra, tenemos cierto recelo ante esa forma de educar, porque en tu caso que tienes dos chiquillas, bueno, una que estaba, que le tocó la pandemia completa, terminando el kinder, pues... Era bastante difícil, ¿no? Pues no tener clases en línea y simplemente que la mamá, mi cuñada, que sí nos está viendo, gracias a Dios, pues se aventara todo el jale, ¿no? Y ya no pienso o puedo pensar en la primaria, que son temas un poquito más complejos y que de alguna u otra forma los papás, por lo que sea, no están relacionados todo el tiempo con los temas y obviamente no los van a enseñar igual que un profesor. eso que ni qué, ¿no? Y aparte, ya tomando como los vicios del aprendizaje, pues que no se hacen la tarea, que no están al 100% dedicados, tanto padres o la persona que les quiera ayudar a los mocosillos, pues no están dedicados al 100% a que los jóvenes, los niños aprendan. Y a pues, que los objetivos académicos se cumplan. Y porque también pues, a ellos que les importa, ¿no? Que exactamente, los objetivos son responsabilidad. Así es. Sí, y la verdad es que ahora que pues ya tuvo bien aquí mi hermano hablar de las evidencias de mi familia personal. No es cierto, sí, pero así le pegaba. No, sí, y la verdad es que... Sí la sofocaba, la amenazaba con sofocarla. Tienes toda la razón. No sé cuántos, y la verdad es que no voy a evidenciar los compañeros, porque también con quién los voy a evidenciar, ¿verdad? Uh-huh. Pero muy pocos, tú y yo, por nosotros. Decirle, solo uh-huh. Violeta fue la de su salón de clases, la única niña que aprendió a leer y a sumar en el nivel de kinder de su grupo de clases, porque los maestros se dedicaron 100% a mandar actividades nada más y evaluarlos con actividades. Exacto. Entonces, guandajería pura. Sí, claro, y quiero pensar que es por también las limitaciones que ellos tienen. No sé si se vuelve difícil dar un curso de repente de classroom en una escuela a compañeros de una escuela o un colegio privado que tiene mejores recursos y más materiales. No imagino una escuela pública donde no hay una computadora por profe, donde no hay un correo institucional tal vez establecido, donde pasan este tipo de cosas. Y sí, te quiero agradecer, Ale, a pesar de que no me diste de comer, quiero aplaudirte esa labor titánica que hiciste para darle, darle ese regalo de la lectura. Ponte poético. Porque le abrió las puertas del conocimiento con la lectura. Ajá, sí, vecina, muchas gracias. Y yo también colaboré un 30%, pero no se me quiero reconocer. Supongo que hay muchas mamás que sí se han apegado a tratar de que los niños aprendan, pero yo conozco muchos casos donde de plano no hay ese ímpetu. Y aparte porque no es completamente obligación, y los padres desconocen cuáles son los objetivos de aprendizaje, los padres desconocen completamente los programas de estudio. Qué mejor que antes de empezar un ciclo escolar, pues hicieran una conferencia con padres para decirles cómo está la cosa, ¿no? Porque si esto se alarga, los papás van a seguir siendo los profesores de sus pequeños mozalbetes. Exactamente, tendrán que involucrarse, y la verdad es que... la mayoría, yo he escuchado a muchísimos papás que están renuentes y que empiezan con esto de a mí deberían de pagar lo que le pagan al maestro y a mí deberían, pero la contingencia es una condición social que a todos nos ha afectado de alguna u otra forma. Y es algo improvisado, no es algo que hayamos planeado todos de fíjate, vamos a hacer todo esto, ¿no? Y aparte, pues, ¿qué más? Creo que de hecho es parte de la definición de contingencia, que es una medida... a un evento que ocurrió de manera súbita, de manera pues que nadie tenía planeada, y creo que ese es el intercambio, ¿no? ¿Cuál es el beneficio que tienen los papás al tener a sus hijos en casa, con educación en casa? Pues el beneficio es que evitan el riesgo de contagio. Exactamente. Y que convivan con ellos, son sus hijos. Exactamente, ellos los parieron. Entonces, por otro lado, ¿cuáles son las desventajas? Pues que tienes que involucrarte con la educación en casa, que yo sé que no es para todos, pero yo pienso que esas son una de las ventajas que tenemos en casa, que pues yo me dedico a dar clases y en casa hay maestros de prácticamente todas las áreas, entonces tal vez no van a sufrir. Me haría falta darme cuenta de o investigar de qué tan delicado es que los conocimientos no se den a su tiempo. Por ejemplo, dividir en aprenderte las tablas en tercero de primaria. Hay quien no lo aprende toda su vida y que así subsiste exactamente, o que incluso puede llegar a ser exitoso. Pero si el proyecto educativo que tenemos con nuestros hijos exige el conocimiento o que se cumplan esos objetivos académicos de los que hablamos, me hace falta, porque también creo que ponerte del lado más exigente de todos los papás deberían de saber todos los contenidos y deberían de lograrlos a la par de los maestros, va más allá de lo posible. Entonces, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto. Como consejo a todos los papás y mamás que nos escuchen o que nos vayan a escuchar en el futuro, involúcrense. La verdad es que tal vez ya es tarde, tal vez ya vamos saliendo, que es lo que queremos pensar todos, pero es muy importante involucrarte en la educación de tus hijos. Sí, porque se está rezagando bastante. Si bien no eres un profesional de la educación, o si bien no tienes conocimientos o los conocimientos básicos que se necesitan para traerlos, pues de una u otra forma puedes acercarle material, puedes acercarle contenido decente, internet, puedes aprovechar esos dos horas que te pasas jugando en tu teléfono o consultando la vida de otros en Facebook y en Instagram, podrías estar construyendo o empapándote de conocimiento que al final de cuentas le va a servir a tu... Exactamente. Y es que aparte es eso, el objetivo que tienen que saber los padres es eso, quiero educar a mi mocoso nada más, ¿no? Y espero tener o buscar las herramientas necesarias para que mi hijo pues aprenda, ¿no? Sí, sí señor. Es como darles de comer todos los días. Exactamente, es una de las actividades. Dice Samira, me ganaste la pregunta, opino que las próximas vacaciones de verano, si todo va bien, deberían realizar clases de regularización para los niños. Sí, es justo y necesario. Igual extender también un poco más el o hacer este intercambio de programas de regularización. Tanto en verano como en diciembre. Y se los dice alguien que no tiene pocas horas a la semana, está pugnando por extender los horarios todavía de educación. Págame, no hay... ¿Cuántas horas tienes a la semana? Estoy en unidad productiva, 51 horas al día, a la semana. 51 horas a la semana, carnal. Sí, señor. Es un número cabalístico, un presagio que sea 51. Sí, es. Creo que este año sale el Atlas campeón o este semestre. ¿Quién sabe cómo lo están viendo los 51 horas? Yo estoy calculando 30 más... 47 horas. 47 horas a la semana. Estamos 7 horas arriba de la norma establecida. De la norma. Sí, para qué decíamos, no, yo tengo 40 horas. Sí. Pues podemos aventarnos. Ya no podemos revelar dónde trabajamos, puta madre. Temas frutifrutis. Sí, bueno, para ayer, terminar con los. Para concluir con los anuncios del podcast. Esta es la causa por la cual no podemos subir a las redes la segunda temporada en su producto oficial, en las plataformas oficiales, más que en la de Racuna Radio, que es una de las plataformas oficiales. Ya están en Racuna Radio, tiene la exclusiva, tal y como nuestros abogados nos lo permitieron, ajá. Todos estos contratos que se tuvieron que firmar, tiene dos capítulos, ¿verdad? Dos capítulos antes de que de en cualquier lado. Dos entrevistas, de hecho, con el profe cubano. Una es una profesión, tal como él llevó su profesión, y otra es... No, con la isla. Una plática que tuvimos de la isla. El siguiente fue el de la Revolución Cubana. Hablamos el gran espacio que tuvimos ahí con el de la Revolución Cubana. Y este siguiente... Que va a ser la siguiente semana. El siguiente Macredí, el siguiente miércoles, va a ser sobre... Entonces así vamos a ¿cómo se llama? Por lo pronto así vamos a manejar los en vivos, un en vivo cada 15 días, pero entre estos en vivos va a haber un podcast dentro de Racuna Radio. Esa exclusiva está vendida a perpetuidad, no creo que en 2041 podemos salir tal y como lo hizo Messi. De Barcelona. De Racuna. De Racuna Radio, entonces. De la exclusividad de Racuna Radio. Somos como la Silvia Navarro de Televisa en sus años mozos. Con exclusiva de Televisa. Y estos programas los podrán escuchar en las plataformas que eran antes oficiales en el 2030. Ya cuando no tengan nada que ver. Pero con comerciales como en Canal 5, cuando veíamos programas viejos. Entonces, bien. Eso es ya lo que queríamos. Señalar una semana en vivo como el día de hoy, otra semana con los podcasts y los podcasts todavía están esperando a que tengamos más que tiempo la inspiración de hacer las nuevas cortinillas y que tengamos que agregarle el contenido que vamos a agregar también ahí. Y creo que va a estar sujeto también a las cargas horarias o de trabajo que tengamos. Porque ahorita estamos empezando, en algún momento puede llegar, no sé, las semanas de evaluación o no sé, y vamos a tratar de tenerlo siempre los miércoles, pero buscando la forma en la que mi carnal y yo podamos estar aquí sin ningún problema. Sí, sí, señor. Si no, hablaremos aquí en Racuna Radio a ver si podemos cambiar a los martes, a los jueves. No, igual los viernes. Ya lo platicaremos, yo creo, ahorita en este sobremesa. En esa sobremesa eructando. Bueno. A ver si no me quedo dormido. Señor. Hoy fue un día largo. Años que no tenía un día así de largo. Años que no trabajaba bien, parejo. Frutifruti. Frutti Frutti, ayer se conmemora el 200 aniversario de la firma del Tratado de Córdoba. De Córdoba. Pues que el Tratado de Córdoba. El delantero de la América, que nos metió un gol hace 15 días, el perro. Sino hijo de su... De Córdoba-Veracruz. El Tratado de Córdoba, si no mal recuerdo, es... Ah, qué bueno que dijiste Córdoba-Veracruz. Es... No, la verdad es que no recuerdo. Tiene no. que ver con la caída de Tenochtitlán. 200 años. Entonces, en 200 años, 2021, estamos hablando entonces de 1821, nuestra independencia. Así es. El documento, el Tratado de Córdoba, es el documento donde el virrey español, Juan O'Donoghue, que acababa de llegar a México, reconoce la independencia de los criollos, porque fueron los únicos culeros que se independizaron bien, y pues los firma sin ningún problema en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto del 1821. Entonces, lo que quiere decir que abdica al Imperio Mexicano, porque dice, no le queda un lugar para reinar en el territorio. Y tiene dos lecturas, ¿no? Una que la que le dieron los criollos, que fue: ya somos independientes, viva nadie, porque todavía no tienen gobierno, pero ya habían consumado la independencia según ellos. ¿Quién incurrió ahí a esa firma? Por un lado, Juan O'Donoghue, que era el representante de España. Abdica el virreinato y los libera. ¿Y acude quién? Antonio López de Santana, ¿cómo se llama? Guadalupe Victoria, que eran los que tenían la plaza, eran los que peleaban en Veracruz. En la independencia. Agustín de Iturbide, ¿no? Agustín de Iturbide también. Porque él es el que se declara inmediatamente en septiembre, ¿no? O sea, acaban de pasar unas semanas en agosto. Y en septiembre es cuando, o sea, yo no sé por qué, pero la verdadera consumación de la independencia festeja el 27 de septiembre, ¿no? Sí. No, es hasta septiembre, pero es que esta es parte de la segunda lectura, la que le dio España, porque el rey español dijo: oye, tú pedazo de alcornoque, ¿cómo vas a firmar? De que esos güeyes. O sea, O'Donoghue firma por su propia voluntad sin instrucción del rey. Y el rey pues los manda a la corneta, se extiende todavía. Diferencias gerenciales de dos siglos atrás. Sí, sí, sí. Y pues la independencia se promulga ya un mes después, cuando ya los tratados. Llega el ejército trigarante. Con el plan de Iguala, pues se proclama la independencia de México, Vicente Guerrero, Iturbide y todo eso. El plan de Córdoba es previo al plan de Iguala. El Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba es previo al plan de Iguala. Y de ahí en adelante, como que en esa. Miseria. O sea, se llamaban esos documentos planes, ¿verdad? Mm-hmm. Porque de ahí para el real están yendo los de planes. Sí, es que por ejemplo, los tratados eran una negociación entre los dos bandos. Y los planes era como la línea a seguir de un bando, ¿no? El plan de Ayala, de Zapata, era nosotros los zapatistas vamos a seguir este plan y chingan a su madre. Ajala. Que terminan siendo famosos porque el bando, el contingente que usa ese plan o que está dirigido por ese plan, termina triunfando, termina siendo algo relevante en la historia. Así es. ¿Qué te iba a decir? Eso lo vuelve más difícil, yo creo. Yo creo que si hubieran tenido los planes nombres más cristianos, más relativos a vosotros, creo que son por el lugar donde se firma, ¿no? Sí. O sea, plan de Ayala, porque seguramente el área donde lo firmaron era Ayala, ¿no? Ajá, pero más relativos a ¿cómo se llama? Al evento histórico, pero ellos cómo iban a saber, ¿verdad? Vamos a hacer nosotros ahorita el plan de la consumación de independencia. El plan de Racuna, porque sé que en 2030 vamos a triunfar, pues no, ponemos sí, el plan. Tienes toda la razón. El plan, uno de los planes más famosos, el plan de Madero, el plan de San Luis, que creo que ya lo hemos comentado, que como invitación de cumpleaños de niño chiquito, el no sé qué día, 20 de noviembre a las 6 de la tarde, nos vamos a levantar en armas en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Va a haber balazos, va a haber un pastel de sangre, de carne, de ser humano. Una boda de sangre. Fíjate que antes, y tienes toda la razón, esos matices obviamente son chistosos y te ayudan a sobrellevar o acomodar en un lugar en los eventos históricos, pero tienes toda la razón que no se puede, desde el punto de vista profesional, tomar un partido o encariñarte o enojarte con un personaje. Antes me caía demasiado mal Porfirio Díaz, pensaba que era, o sea, un dictador de lo peor, un conservador, capitalista, asqueroso. Y ahora que tuve la oportunidad de leer el la biografía que otra vez Julio Curiel Lozano tuvo a bien compartir para algún día dialogar con él de este tema. Ya no está en el lugar que lo tenía antes, no está en el lugar de tan culero. O sea, no sabía yo todo el crecimiento que tuvo de persona pobre y todo lo que le tocó realizar para poder llegar al cargo. Ya su lugar en el cargo, ya como manejó el lugar en el cargo, cuestionable, fue otra cosa, exactamente. Sí, y es que es eso, los seres humanos todos tenemos etapas de nuestra vida, ¿no? Etapas ilustres, etapas desilustres. Algunos han caído a la cárcel, otros han robado, otros han lo que sea. Entonces, Porfirio Díaz fue igual, fue una persona, ¿no? Benito Juárez lo mismo. Uno de los errores que se comete en la historia y que se cometió desde hace mucho tiempo fue hacer buenos y malos en todo momento, ¿no? En cuanto a la historia oficial, humanos, ¿verdad? Sí, en cuanto a depurarla, o sea, no más bien en cuanto a distribuirla en ese par de matices nada más. Exactamente. Porque si vemos, por ejemplo, otra vez la Revolución Mexicana, ahí no hay ningún cabrón bueno. Todos se traicionan entre sí, todos pelean por el poder. Se asesinan, etcétera, etcétera, etcétera. No son amigos hoy, mañana se... Bien lo dijiste hace 15 días, una historia mejor que Game of Thrones todavía. Una historia menos dice, elegante, pero más entretenida. Es Xochitl, hola mis podcasteros favoritos. Hola Xochitl, Mayra, hola, ¿cómo estás? Mayra, bueno, que regresas. Saludos Mayra, ¿verdad? Sí. Y Samira dice, se me hace que se le están acabando sus megas de la recarga de 50 varos, por eso de corta transmisión. Es que la pusimos en la mañana y pues ya todo el día dando clase ya se nos acabó la recarga, la descarga Telcel. Sí, ¿qué más? Eso, yo creo que quería hablar sobre la legalización de la marihuana en México, la historia, porque no voy a hablar de lo que está pasando ahorita, bueno, igual sí lo ligamos, pero lo que hizo Lázaro Cárdenas hace unos años sobre la distribución y regulación del el uso de estupefacientes, pero yo creo que es un tema muy importante, de Eduardo Quera, o Lalo Quera. Espero que yo creo que la siguiente quincena que estemos aquí otra vez desarrollamos ese tema. Lo comentamos bien, propónganos algo decente. Sí, ese me lo propuso una amiga, esta Valeria. Lo voy a tratar bien para que lo veas. La conquista, carnal, también hace unas semanas se conmemoró esto de la conquista. Que junto está, ¿verdad? Fíjate, hace unas semanas se conmemoran 500 años de la caída de Tenochtitlán. Y en unas semanas más, 200 años de la verdadera fiesta de independencia. Exactamente. Sí, 300 sí. Años casi exactos, ¿verdad? O sea, por estas semanas de diferencia casi fueron 300. Y es la forma más como evidente de verlos. Acabamos de festejar 500, sino conmemorar 500 de la caída. Y pasan unas semanas y festejas 200 de la... De la independencia. De la independencia, así se festejan. Sí, y como el gobierno de México dijo, no fue la caída, fue la resistencia indígena. Y exactamente, que no sé, bueno, tal vez quién sabe qué tantas personas, o sea, ya, porque no tengo la verdad idea de si habrá sobrevivientes de la vieja Tenochtitlan o eres. No, yo creo que no, hace 500 años está medio cabrón. Qué pendejo. O como un legado, ¿no? Pero, sí, una línea, o una comunidad tal vez que sean herederos, descendientes de esas personas. Que debe haber, ¿no? Creo que hay por ahí personas que sustentan como descendientes de Nezahualcóyotl. De Hernán Cortés y todo eso. Pero en la escuela donde trabajo hay un profe que tiene ascendencia de indio Temec. Yo nunca había escuchado esa. Que tiene del Tratado México Estados Unidos Canadá. Fíjate. Que es una comunidad indígena y me sorprende que me dice, es una comunidad indígena que todavía existe. ¿Cómo le hicieron para, o sea, pienso que también la forma de manejar la conquista tampoco fue un exterminio totalitario, fue un gran exterminio, pero sí. no pudo acabar con todas las... Sí, sí. Y por ejemplo, podemos voltear al norte, ¿no? En el norte no hubo tanto mestizaje, porque pues no había mucho pueblo indígena y tampoco había muchos recursos como minas, que dividir. ¿Qué te iba a preguntar, carnal? ¿Y qué piensas del comentario del tweet de Vox del pan español, carnal? Ah, puso ahí. Hijo de su chingada madre. Sí te calentó, carnal. Sí, te desgaste un ban de 30 días en Facebook por ese. Sí me alcanzó a calentar, fíjate. Que dijeran que no hubo exterminio, que los españoles no mataron indígenas, que vinieron a liberar a los tlaxcaltecas del yugo de los aztecas. Creo que sí es alguna una reverenda orgullosos de nuestra historia, algo así escribieron, algo así decía. Pues hace 500 años los españoles acabamos con la dictadura azteca o algo así. No, que liberamos a los tlaxcaltecas y a otras tribus del... ¡Hijos de su puta madre! ...dominio azteca. Sí, es para no entrar en tantas vigas, porque si quieren pueden consultar el comentario. ¿Sí? Y en el comentario, sí, se me salió todo lo que tenía en mi ronco pecho. Me imagino que ese día si has de haber dormido a gusto, ¿no? Sí, ese día no tuve que ¿cómo se llama? En una exhibición de 10 de la noche, de 11 de la noche a 6 de la mañana sin problema. Estaba tranquilo, sin bro, hasta soñé bonito, Porque sí, es un... Pues yo creo que para la historia mexicana algo incorrecto, casi un insulto histórico, porque obviamente conocemos la historia de México y todas las muertes que hubo. Conocemos la historia del Caribe. En Caribe acabaron con todos los indígenas que ahí vivían, ¿no? Entonces, no es que los españoles vinieran. ¿A quién vinieron a liberar en Cuba? Pedazos de hijos de su rechingada madre. Es una pasadez de verga, patria. Perdón. Perdón, pero sí es algo muy apasionante. Algo que lo meritaba, sí. Y o sea, que una sociedad, bueno, que un grupo de personas tal vez no... Y es lo que pasa en todas las sociedades, los países, ¿no? Tal vez no representan la opinión de todos los españoles, sí. Pero cómo comparten ciertas características las derechas políticas de todos los países, ¿verdad? Siempre someter al débil, no. Siempre someter en al pos indígena. Del desarrollo. Siempre, en pos de la vanguardia económica, sí, y realmente sin un plan, no más que el plan de la utilidad, el plan de generar más recursos para un grupo pequeño de personas. Exactamente, porque eso fue, las encomiendas son exactamente eso, las encomiendas son precisamente, o fueron precisamente, el te regalo indios como mendigo ganado para que trabajes con ellos, no para que los hagas producir. Eso no es atentar contra los seres humanos, pedazos de alcornoque. Y qué vergüenza, que alguien que sea una fuerza política seria en un país de esa naturaleza no tenga los conocimientos básicos y se quiera apoyar en ¿cómo se llama? En discursos contextualizados o incluso amañados o incluso a modo de, pues es que en ese tiempo la sociedad, el contexto, si lo analizas, ¿no? Chinguen a su madre. La realidad está ahí, aparte de todas las pinches interpretaciones pedorras. Pero por fin, a final de cuentas, siento que nos debemos alegrar en lugar de estar encabronados, sí. Porque tarde o temprano nuestra comunidad o los grupos, las sociedades asentadas en esta república lograron pues independizarse de ese yugo del imperio español. Y te acuerdas, eso me trae en uno, yo sé que tú no consumes stand up, pero se quieren burlar en un stand up de Franco Escamilla, habla de cuando estuvo en España. Y fue precisamente en la época donde los catalanes que metieron a uno de los altos mandos del gobierno catalán al bote porque hizo un plebiscito de una consulta de, ¿cómo se llama? De independencia. Puyo, algo así, exactamente. Puyo, algo así. Entonces, en ese tiempo, posterior al encarcelamiento de esta persona, va Franco Escamilla a España y le pregunta al taxista, que es catalán, que lo llevaba: oiga, ¿usted cree que sea una mala idea venir de vacaciones en estos tiempos a Barcelona? Porque, pues, como están las condiciones políticas, tal vez hay una revuelta. Yo de pendejo aquí de turista con mi familia y estoy agarrándose a putazos. Por eso es necesario saber de historia. Y el catalán le dice: ah, qué extraño. ¿A poco le tiene miedo a los balazos? No sé, los mexicanos no le tenían miedo a los balazos, cabrón. Pero más depende. Y dice: no, pues ya se desarrolló todo el de este. Bueno, ya me tenía bien emperrado. Y para bajarme, me dice el güey: no, pues, le digo, no, pues suerte con su, ¿cómo se llama? Con su independencia de España, ya que nosotros sí la logramos. Y sí, fue a putazos, no fue a consulta. Pendejo. Tengo 200 años disfrutando de eso que ustedes están tratando de conseguir apenas. Sí. Y nada más yo podría condonar su estupidez histórica. Bueno, primero por la reconocida estupidez española. Por la forma en la que se culturizan a las personas, ¿no? La forma en la que se les otorga la cultura a las personas, desde que son pequeños hasta que son grandes. Obviamente somos diametralmente diferentes, ellos europeos, nosotros latinos, y pues de alguna forma buscan crear algún tipo de nacionalidad, ¿no? Y qué mejor que haciendo héroes a sus chingados barbudos. Exactamente, y yo creo que más bien lo típico, o sea, regresando a tu comentario inicial, lo típico de la pendejez no es del español. El pendejo que es típicamente pendejo es el político de derecha. Es legítimamente es legítima y constitucionalmente pendejo. Y hablando de políticos pendejos de derecha, Ricky Riquín Canallín, paps. También Ricky Riquín. Que qué gusto vivir en esta época. Ver desaparecer al PRI. Ver caer políticos corruptos. Ver caer Televisa, carnal. Es un sueño chairo. Es un sueño que Ríos debería estar viendo. Ríos debería estar con nosotros aquí. Disfrutando de este sueño. Sí, sí, sí. Lo están citando, no lo quieren meter al bote. Él está haciendo politiquerías nada más. Quiere compararse con Ricardo Flores Magón, que si lo comparamos directamente, Ricardo Flores Magón era su puro padre de todos, pero él era anarquista, era casi socialista, ¿no? Y Enrique Riquín Canallín es un vil derechista asqueroso, ¿no? Se compara con Madero, que igual sí tiene más nexos, pero la verdad, el exilio de Madero fue completamente y ajeno a este güey lo están acusando de corrupción. A Madero se exilió porque estaba en contra de un régimen totalitario, ¿no? Y en contra porque le maiciaron las elecciones, ¿no? Es imposible comparar a este mendigo, Little, Chicken Little, ¿cómo se llama? Con ese mártir de la democracia que fue Chaparrito Madero. Un místico muy loco, pero sí, muy a toda madre. Fíjate que estoy agarrando mi tercera ira del día, hermano. ¿Qué te parece? Pagamos otra hora de ciber. Oiga, señor, oiga, el productor nos pone otra hora de cotorreo aquí. Sí, sí, sí. ¿De qué va el tema hoy? Es un tema frutifruti, Mr. Marcos. Ya estamos por terminar. A finalizar. Ya van a cerrar el ciber. Ya nos van a cerrar aquí el ciber. Así que, pues, ya. Se está acabando esto. Estuvimos hablando de varias cosas, pero por lo pronto estamos en formalmente a Ricardo Anaya se le está acusando por lavado de dinero, una acusación con sentencia o con pena de 30 años. Hermosos 30 años. Qué chido, imagínate. A partir de las declaraciones que hizo Lozoya, ¿no? Después de su encarcelamiento, y él está generando contenido a lo desgraciado en sus redes sociales, que según él están siendo vistas por 70 millones, aunque tiene 70 millones de reproducciones, y que es necesario que salga del país para garantizar sus, pero que eso no es estar prófugo. Porque la ley se tiene que aplicar sin consultar, pero no para ellos. Exactamente, no estaba chingue y chingue a su madre que la ley se debe aplicar sin consultar. Y ahora que le afecta a sí mismo. Ahora que la ley está buscando su persona, quiere huir. Para su efectiva ejecución, para su expedita ejecución. ¿Y no viste el último video que hizo? Según él, acá enojado el cabrón, acá echando. López, no me vas a detener. No tiene. Tú no quieres que yo salga en los. Ya ves que ganó, perdió por poquito, se estuvo a cientos de votos de ganar. Creo que fueron 7 votos por los cuales perdió. Por eso la competencia está muy muy reñida. Por eso Obrador lo quiere meter a la cárcel. No porque sea un chingado corrupto desde el Pacto por México. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto hizo el Pacto por México? Que les pagaron a la gran mayoría de los que en ese tiempo Anaya era el chido de la Cámara de Diputados. Entonces, y que se ha acumulado la evidencia de que él fue el gestor de todo este recurso que bajó y que se tuvo que dividir entre los diferentes legisladores por México. Ahora el transformer de Satanás, ¿no? el va por México. ¿Qué es ahora va por México? Sí, es cierto. Sí, señor. Fíjate, 9 de la noche, yo pienso que debemos empezar ya a las 9 de la noche, que es cuando más personas nos consultan. Sí, ¿verdad? Y que pueden escuchar su podcast de confianza. Sí, este su argüende de confianza, sí, señor. Pero creo que no hay hora a las 9, ¿verdad, profe? No. De hecho, ya nos quieren correr del ciber, ya nos van a pagar la maquinita. Y pues es momento de despedirnos. Qué gusto verlos. Los tendremos informados por los cambios laborales que tengamos o pues los cambios en el horario de trabajo. Regresen del video, ahí hablamos de que tenemos 51 y 47 horas laborales a la semana. Ya sabemos que no es su culpa, pero esa es una de las razones que nos tienen Algo cansados. Dice Marcos, no tiene madre, así Anaya. No sé por qué puede decir que tiene jefecita. La reforma energética, exactamente, junto con todas las reformas o el paquete de reformas del Pacto por México. Sí, más tarde, mi estimado, pues... Saludos, Marcos Flores. Marcos Olvera Flores, no te conozco, pero me caes chingón. ¿Te acuerdas de la prepa? Le decíamos el Mr. Chocodorro. Ah, sí, sí, señor. Brodersazo. Saludos. Esperemos... pues los tendremos informados. Mientras tanto, la siguiente semana va a salir el podcast final. Aprovechamos 3 horas de plática con el profesor cubano. ¿3 horas? Esta fue la última. O sea, es la tercera de las 3 horas. No va a durar 3 horas. Ni que fuera el Señor de los Anillos, ¿no? Ni que fuera 3 patines. Y que fuéramos mi gala. Imagínate, son una de mi gala de 8 horas, de 12 horas, aquí hablando con un cabrón. Yéndonos a trabajar, regresándonos a dormir. Bueno, entonces, pues qué gusto verlos por acá. Vamos a tenerlos informados. Esperemos darles el contenido que se merecen, como la buena audiencia que son. Y pues gracias por sintonizarnos tanto en Racuna Radio como aquí en el Facebook Live. Piquen la Racuna Radio, ahí nos escuchamos mucho mejor. Se escucha nuestra voz. Racuna Radio. Si llegaron, como Pavarotti y Plácido Domingo. Si llegaron después, pueden consultarlo el día de mañana o en estos días, que se sube a la plataforma de Racuna Radio, racunaradio.com. Entonces lo pueden consultar ahí y escucharlo a la hora que gusten y quieran. Adiós, Mayra, te mando un abrazo. Amiga, mira, ya necesito un corte de barba por si gustas, si quieres, meterle mano al barrio. No va a haber, pero deberíamos aquí hacer de repente chismes de... ¿Qué hacer? Vamos a contactar o ustedes y ellas van a... De lo que nos dicen nuestros patrones en las escuelas. Vamos a ya hacer una sección de audios de los patrones. Y al rato 51 horas se convierten en cero el siguiente semestre por andar de mamón. Exhibiendo a nuestros patrones. Pero sí, es un... Gracias, los amamos. Amor y paz. Nos estamos viendo, escuchando la siguiente semana. Nos vemos dentro de 15 días. Guárdenos un poco de amor en su corazón. Denos el espacio para vernos a las 8 de la noche, los miércoles de cada 15. Muchas gracias, nos vemos. Vamos a terminar con freestyle, hermano. yo quiero terminar mejor en una ducha como morra. Ánimo, cuídense mucho, que estén muy bien. Besos.